Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. El sueño, tus brazos no me dan consuelo. Me cambia el destino. Radio Cápsula. La revolución.